Son las 6:29 y en nuestra sección de cómics, hoy con los amigos de Extreveo, pues toca esto de recomendar un cómic de uno a otro y, bueno, pues entre los dos a ver si nos cuentan qué les ha parecido. Hoy nos acompañan Pablo Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Pablo. Hola, y Mon Ontiveros, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Pues bien, encantados de teneros por aquí. Hoy ha sido Pablo, ¿no? Pablo a Ramón, a Mon. A ver, Pablo, ¿qué le has recomendado a Mon? Pues mira, en esta ocasión le he recomendado un cómic español de un asturiano que se llama Alfonso Zapico, que sé que conoces porque en alguna ocasión hemos hablado de él anteriormente. Sí. Y en esta ocasión le he recomendado Café Budapest, que es un cómic que tuve ocasión de leer esta Navidad y que me encantó. Y que, bueno, he dicho, como fue una de las primeras obras de este autor que a día de hoy se habla mucho y tenemos una novedad editorial a la vuelta de la esquina, que es la publicación de la segunda parte de La Balada del Norte, pues he pensado, digo, bueno, pues una buena ocasión para recomendarle una de sus primeras obras y que puede resultarle de interés. ¿A ti no te había llamado la atención, Mon, los trabajos de Alfonso? Yo de hecho soy muy, muy, muy fan de La Balada del Norte, que soy de los que están esperando, como a vuelta de mayo, que llegue en 2017 la segunda parte. Pero la verdad es que esta primera obra suya no la había leído, primera obra publicada en España no la había leído, sí. Y a ver, ¿qué te has encontrado aquí? ¿Qué te ha gustado, no? A ver. Sí, claro que me ha gustado. Es Zapico en estado puro, es decir, es lo que yo creo que le gusta más escribir, ¿no? Es una historia, nunca mejor dicho, porque es evidente que se documenta muy bien y que le gusta mucho la historia. Es un slice of life, un tipo de historia real basada en personajes que nos cuentan parte de su vida y unos personajes muy bien desarrollados, muy bien documentada toda la parte histórica de todas las ciudades. Un dibujo que es el dibujo suyo, un dibujo muy elegante, a mí me gusta mucho. Es este tipo europeo, un poquito que empezó un poco, yo creo, casi con Ergué, de mezclar la caricatura con el estilo más realista. Y ya te digo, una historia muy bien llevada y con un muy buen ritmo y muy, muy bonita, la verdad. ¿Y qué cuenta? Cuéntame, a ver, explícanos. En Café Budapest, porque, por ejemplo, yo he leído Dublinés y bueno, pues te cuenta ahí toda la historia, la verdad, bastante... bastante de una manera bastante amplia, porque el tema no es fácil de contar, pero sí. no sé aquí cómo empezó este hombre, porque esta obra es del 2008, Dublinés es del 2011 y Balada del Norte de hace dos añitos, en el 2015. Sí, de 2015, sí. ¿Cómo empezó este hombre? ¿Qué nos cuenta? Bueno, en esta ocasión la parte histórica, digamos, que toma él como referencia para llevar a cabo la narración es digamos los orígenes del conflicto entre Palestina e Israel, la creación del Estado de Israel en 1947, y nos cuenta la historia un poco a partir de los ojos de en vez de buscar héroes, hay un comienzo, un prólogo, el comienzo de la obra de Javier Cuervo, que es un periodista de La Nueva España, de este diario asturiano, que hace una reflexión que a mi parecer es muy acertada, que nos comenta que Zapico es un autor que se centra más en las miradas de las personas normales, de las personas corrientes, los supervivientes, si se quiere, de los combates, más que buscar la épica del combatiente, buscando, digamos, una narración más explosiva, más llamativa. Este autor se suele centrar más en la mirada de las personas corrientes y de cómo viven ese tipo de conflictos, ese tipo de situaciones. En este caso nos plantea, el personaje principal es un violinista judío, que en este caso pues vive en Hungría, en el momento del comienzo de la historia, y que recibe una carta de un tío suyo que vive en Palestina, que le invita a regresar allí con su madre, que porque viven ellos en Hungría, en unas situaciones, digamos, de pobreza y de situación dura. Su madre es superviviente de los campos de exterminio de Birkenau y de Auschwitz, uh-huh. y entonces le invitan a regresar. Y digamos que ese es el punto de partida de la historia. Ellos deciden finalmente volver allí y se encuentran con que este hombre regenta, es propietario del Café Budapest, que es un café muy cosmopolita, donde hay gente de todo tipo de etnia, raza, cultura, religión, y donde debaten de todos los temas que se le ocurren, todos los temas sean más livianos o más polémicos o más duros, pero siempre, digamos, desde una óptica de una especie de amistad entre parroquianos que se reúnen allí diariamente y en el cual pues se puede llegar con el diálogo a algún lugar, ¿no? Y claro, a raíz de que se va narrando esta historia, digamos que ese Café Budapest viene a ser una especie de oasis dentro de lo que era el caldo de cultivo del el comienzo del conflicto árabe-israelí, de esa situación de tensión previa al abandono por parte de los ingleses de, digamos, de ese protectorado que tenían allí durante un tiempo. Y nos narra también el momento de la creación del Estado de Israel y esa especie de tensión en el comienzo de los conflictos. Pero a mi parecer lo que está es muy atractivo y muy bien planteado es eso, los personajes, cómo están llevados, eso que decíamos de las vidas cotidianas, incluso en situación difícil, y también cómo es posible, digamos, entenderse a través del diálogo y, sin embargo, muchas veces los cauces políticos, los cauces de otros intereses superiores, si se quiere, bueno, superiores, entendemos, tomados por las élites, pues conllevan situaciones mucho más dramáticas y conflictivas y demás, ¿no? En esta obra, ¿notáis mucha diferencia de sus inicios a lo que nos encontramos en La Balada del Norte? Yo sí he visto bastante diferencia. Creo que también hay una diferencia básica que pasa mucho con los autores, que es que ahora mismo tiene más libertad. La Balada del Norte es una obra extensísima y, de hecho, solamente la mitad. Yo creo que es evidente que él ya se ha podido permitir hacer lo que él ha querido, y en esta otra obra, sin embargo, sí que a veces tengo la impresión de que tiene que acortar alguna historia o tiene que quedarse un poquito corto, probablemente por presiones editoriales, no presiones editoriales de tipo censor, ¿no?, sino simplemente de tener un número limitado de páginas, de viñeta por página, etcétera. Y sigue siendo igual, por ejemplo, en Dublinés, que es bueno, la historia de James Joyce, bueno, sí. Pues cómo iba creando el Ulises. Bueno, pues hay mucha reflexión, hay mucho momento en el que uno se para a reflexionar sobre lo que le pasa al protagonista o sobre lo que piensa o lo que dice. En Café Budapest pasa lo mismo, te paras un momento en delante de una viñeta pensando en lo que está diciendo uno de los personajes. Sí, bueno, yo en este caso, yo por ejemplo, La Balada del Norte todavía no la he leído, pero estoy deseando de que salga también la segunda parte para ya coger y leer las dos partes de un tirón. Pero el Dublinés sí lo he leído y es una obra que a mí también me gustó mucho, pero reconozco que son diferentes en tanto que Dublinés, al querer abordar toda la vida de James Joyce a lo largo de esa novela ambicioso. Gráfica, claro, es muy complicado y bueno, recuerdo aquella conversación que tuviste en su día con Gol y Fran, que se comentaban cosas como que en un momento quería ser tan fiel a la biografía que se detenía mucho en los hechos que sucedieron y a veces no se detenía, qué sé yo, por ejemplo, a ver en qué medida, pues por ejemplo, cuando creó el Ulises o obras previas, cómo eso, los elementos que transcurrieron a lo largo de su vida para influirle en la creación de esa obra. Es decir, yo creo que un proyecto muy ambicioso, un poco también testimonial, quería tocar tantos puntos que a veces tiraba un poco de muchas partes con mucho cuadro de texto explicativo, diciendo, claro, para marcar los saltos en el tiempo, en la vida de este personaje. El Café de Budapest yo lo considero más una novela gráfica o un cómic, si queremos, como lo queramos llamar, es decir, secuenciado de una forma más tradicional, es decir, un cómic, donde se va desarrollando la historia, tiene todo un hilo conductor, no se producen, digamos, esos saltos, esas explicaciones donde tengas que detenerte y darle cuatro vueltas para entender en qué momento estamos o demás, ¿no? Digamos que es una historia que se sigue muy bien, está muy bien narrada, ya digo, tiene mucho ritmo, para a mi parecer también una genera mucho interés, mucha tensión dramática, atracción hacia los personajes, comprensión hacia ellos, ¿no? Que no digo que en Dublinés no, lo que pasa es que Dublinés yo creo que es un experimento diferente, que como tenía otro objetivo y tenía otra forma de narrarlo. Diferente, no digo que más o menos acertado, es simplemente distinto, sí. Yo creo que sí que hay un pequeño gozo también de ese tema en el aspecto de que hay una cierta separación interna por capítulos, sin llegar a ser capítulos, pero sí que hay una página, o sea, te vas encontrando de vez en cuando una página con cuadros de texto dentro de otras viñetas en la que te pone un poquito en la situación, es decir, hacen un contexto y sí, después sí. Te saca los personajes, posiblemente habiendo avanzado en el tiempo generalmente, en una situación nueva y reaccionando a esa situación nueva, ¿no? Es decir, transcurre bastante tiempo a lo largo de la historia. Y en ese aspecto sí que hay esos parones, digamos, para contextualizar históricamente, pero es verdad sí, que sí, están claro. Metidos en la narración de una forma muy natural y que se lee muy tranquilamente, sí. Sí, en este caso muchas veces esas referencias son reflexiones o planteamientos que nos hacen a veces para narrar la situación política del momento, nos presentan a los personajes políticos directamente hablando a veces en medios de comunicación y lo que comentaron en su día y cómo se hicieron las votaciones, por ejemplo, para la creación del Estado de Israel y demás. Sí, en ese sentido sí estoy de acuerdo también. Pero ciertamente es como muy natural, ¿no? Está como muy bien traído en la historia y resulta eso muy, muy comprensible, muy bien llevado. En cuanto al dibujo, ¿ha evolucionado también o es más o menos igual? Nos seguimos encontrando ese mismo dibujo en Café Budapest que luego nos encontraremos pues 7 años después, claro. Bueno, aquí yo creo que tiende un poco más a la caricatura en los personajes que en La Balada del Norte. Por ejemplo, La Balada del Norte sí que, aunque están un poquito caricaturizados los personajes, pero son personajes con un corte más realista. Aquí hay varios personajes, sobre todo los protagonistas, que tienen unos rasgos naturales, digamos, pero sí te encuentras de vez en cuando un personaje con una nariz casi de mortadelo o con unos rasgos que son más de puramente de la caricatura, del cartoon. Pero luego, sin embargo, es lo que comentábamos, combinado con un estilo muy realista, tanto en los paisajes como en todo el resto de los diseños. A mí me ha gustado mucho el dibujo. O sea, os ha convencido, ¿no? La obra, para que la gente se haga la idea, aunque por fuera es en color, por dentro es en blanco y negro. Sí. Para que la gente se vaya haciendo una idea. ¿Es un tocho que echa para atrás o no? Bueno, pues mira, la obra tiene el volumen que publica Steve Harry, que como siempre lo decimos y la verdad que es que hay que recordarlo, pues es una edición excelente, como siempre. Consta de 164 páginas, que tiene unas primeras de prólogo, como comentamos anteriormente, y luego de dibujo en sí, de lo que sería el cómic, pues ronda a unas 150 y algo. O sea, no es un volumen desmesurado. Por ejemplo, La Balada del Norte es una obra bastante grande, ¿no? Y a simple vista, según ves el volumen, pues dices, esta obra tiene, pues no sé cuántas páginas tiene, ¿no? La Balada del Norte, la primera parte. Un puñado grande. Pues 300 quizá, o algo así, ¿no? O 350, o quizá. A ver, si esta tiene casi 170 y os parece normal, un puñado grande, que es tres veces más. Sí, unas 700, 800. De tal forma, de verdad, que si abres esta obra no te echa para nada para atrás, porque las páginas tienen pocas viñetas, de bastante tamaño. O sea, son 150 páginas, pero se leen rapidito, vamos. Qué bien. Yo en una horita así me lo pulo. Eso porque tú lees muy rápido, ¿eh? También. Pero es recomendable pararse, ¿no?, en algunas viñetas, ¿no?, y disfrutarlo, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que eso siempre, ¿eh? Y de hecho, en cualquier obra de estas que te plantea muchas veces reflexión, momentos de reflexión, aunque se entienda perfectamente la narración y cómo vaya, pues siempre uno, hay momentos en que se detiene y dice, bueno, para recapitular, para ponerse en tesitura, para ver cómo te ha indicado a lo mejor el autor previamente, qué sé yo, cualquier detalle, el comienzo de un rifirrafe entre dos personajes, o por ejemplo también aquí en esta historia aparece una historia de amor en medio. En este caso, bueno, tampoco quiero destripar toda la obra, ¿no?, pero bueno, se produce un amor, digamos, entre dos personas de diferente religión, ¿no?, es decir, y cómo es posible, y cómo, entonces en un momento dado vas viendo cómo se ha ido indicando eso, cómo se ha ido, lo ha ido narrando el autor, y en un momento dice, bueno, pues voy a mirar 10 páginas más atrás a ver cómo empezaron los prolegómenos, digamos, de este proceso de seducción entre ellos y demás. Quiero decir que siempre es conveniente pararse, pero en este caso también, es decir, no es que sea una obra de consumo rápido, ni mucho menos, es una obra que creo que deja pozo, que genera reflexión y trata temas morales también y temas históricos interesantes, y creo que en ese sentido pues es muy valiosa y muy atractiva. Yo voy a aprovechar la ocasión de este tema de conversación para decir una apología muy rápida del cómic, que es decir, que para mí la gran ventaja del cómic como medio es precisamente esa, que es en la que la persona que está leyendo el cómic, o la persona que está viendo, supongo que fuera una película, decide a qué ritmo lee cada cosa y dónde se para y cómo volver para atrás, en vez de ser como el cine o la televisión, que te obliga a seguir el ritmo que te llevan, o en el libro, que es más complicado, para así volver más páginas. La gran ventaja del cómic para mí es esa, que es en la que la persona que lo está leyendo interactúa más y es una persona más activa. Ahí lo dejo. Bueno, pues invitamos a, por lo pronto lo podemos encontrar por 16 eurillos en papel, en edición digital por 5 euros, editada por Astiberri, ya lo saben, por si van a su librero de confianza a pedirlo. 168 páginas, ¿se la recomendamos o se la podemos regalar a quién? ¿A jovencitos, a mayorcitos, a carnavaleros, a quién? No lo sé, yo creo que es válida para todo el mundo, ¿no? Sobre todo, hombre, quizá para un chaval de 14 años dirá, pues me apetece ver otras cosas, pero una persona que ya tenga un poquito de inquietud, también que le guste un poco el tema histórico, creo que en general, hombre, yo por ejemplo se lo he recomendado a Mon, que es un jovenzuelo sí, claro, muy vital y le ha encantado, ¿no? Entonces, en poco se tendrá ya que afeitar, pero este chico, claro. No creo, todavía no me afeitaré. Me voy a hacer otros 10 añitos. 10 añitos aquí. Bueno, pues ya lo saben ustedes, Café Budapest de Astiberri, editado por Astiberri, de Alfonso Zapico, 16 eurillos, ¿eh? Y así podemos, pues mientras esperamos que sale o no sale su último trabajo, bueno, podemos entretenernos ahí un ratito con esas 168 páginas. Oye, muchas gracias, Pablo Mon. Muchas Hasta gracias. Dentro de 4 semanas. Como poco. Como poco. Exactamente, muy bien. Venga, un abrazo. Muchas gracias.